O sea, para mí era más fácil subirlo al drive, pero nunca mandé archivo por mi nombre. Ah, es una ganga. Sí. Sí. Tienes que entrar a la página y pones a dónde lo que quieres, lo querés mandar. Ok, guardamos mails. A veces no hace falta, ¿sabés que si pones en los tres puntitos y pones solo enviar el enlace, no hace falta ni siquiera poner a qué mail lo mandas? Ok, mira, esa no la tenía. Bueno, mañana intento hacer eso. Denme un segundo, igual empiecen si quieren a moverse. Con él voy a dar un papelito para que me rotee la luz. Sienten su energía, si sienten que el cuerpo está pilas, con ganas de moverse, actividad sucediendo en el cuerpo, o más o menos, estamos para la siesta. Si alguna zona del cuerpo se quiere mover, pueden hacer los movimientos que quieran. Observen qué les pide el cuerpo. ¿Y cómo es mientras caminan y mientras se siguen moviendo y todo lo que quieran? ¿Cómo es el contacto de los pies con el piso? En el paso, el otro, cómo se siente el pie, cómo se siente el otro, si se sienten iguales entre sí, similares el pie derecho y el pie izquierdo, o si son un poco distintos, muy distintos entre sí. Y noten cómo el peso del cuerpo en cada paso que dan viaja a través de las piernas y se apoya en el suelo. Pueden notar cómo el piso las sostiene. Y abran la mirada y mientras caminan, observen que se cruzan, qué cosas ven, si se quieren detener a chusmear alguna cosa pueden detenerse. Observen cómo es este espacio hoy, siendo dos, cómo es de amplio, dónde está la compañera. Cuando quieran, cada una a su tiempo, va a buscar un lugar donde quedarse. Noten el contacto de los pies con el piso, cómo es la sensación para la postura, si alguna zona necesita moverse, me puedo mover, estirar como necesite. Y desde ahí donde están, tómense un momento para mirar a su alrededor, sin despegar los pies del piso. ¿Cómo es a un lado? ¿Cómo es al otro lado? ¿Qué cosas hay? ¿A qué distancia? ¿Qué hay atrás? ¿Respiran mientras miran a su alrededor? ¿Siguen respirando? ¿Retienen el aire? ¿Cómo es? Y desde ahí vuelvo con la cabeza hacia adelante. Y vamos a empezar con un glissando de octava. A ver qué tal. Sobre todo que sea agradable. Uy, se estira por allá, se estira por acá. Que sea lindo. ¿Qué necesita la pelvis en este momento? Y observen cómo las piernas sostienen ese movimiento. Las piernas siguen siendo el soporte del cuerpo. Pueden sentir el tono, el trabajo, las piernas al mover la pelvis. Observando eso, inhalo y contabilizando. Observen cómo es el tono de las piernas. Por ahí hay más trabajo en los cuádriceps, más tono en las rodillas o los tobillos. ¿Cómo es la sensación para los tobillos y el apoyo de los pies? Hay más actividad allí, más carga, más tono. Puede ser lindo. Y comparen, cambiar la letra del aire o en la voz. Imagínense el espacio entre. Ahora lo vamos a hacer de vuelta. cómo hacer espacio, por ejemplo, entre la pelvis y el hueso de la cadera, la cabeza del fémur, cómo se hace el aire, si es que hay aire ahí, y cómo es en la columna, si se siente como viene el hueso. Observe una vez más. Está bien, yo no estoy justa, ¿eh? Si, también está, esto está al mango, si tiene calor lo bajo, pero me parece que... No, no, tranquilo. Está bien, yo que la pausa. Las caderas. La energía. Estamos preparados para cualquier cosa. Bien. Observen el movimiento nuevamente. Vuelvan a arrancar. Y esto de cómo es el espacio entre el hueso de la cadera y el hueso de la pierna, la cabeza del fémur. Cómo es esa articulación que viene acá. Si hay aire ahí, puede haber espacio. Por ahí es un movimiento pequeñísimo, no tiene que ser enorme. Fíjense que es cómodo y sostenible. Ajá. Sí, señoras. Y como esta forma de mover la pelvis le pide bastante trabajo a las rodillas, a los tobillos. Hay ahí un equipo. Cuádriceps. Sí, señoras. Es dos por uno. Bien, observen eso. Inhalo y canto. Y observa, Sofi, también si puedes. Como era. Una vez. Los movimientos grandes son como placenteros, si te cansas más. Sí. Hay, por ahí hay que diferenciar entre el movimiento para lo que sería una elongación de la vida cotidiana, que podría ser el que hacíamos con los hombros, pero por ahí necesito mover mucho, ¿no? Y el movimiento que hacemos para generar una influencia hacia adentro. No es tanto la elongación de la musculatura de las piernas, que igual, buenísimo, y amamos, ¿no? Y hay que hacerlo todo lo que podamos y querramos, pero lo que queremos es generar una influencia hacia adentro. Entonces, hay algo de ese cansancio que también se siente en el sonido, como algo que me está como haciendo un poco de fuerza que puede no estar. Sí, sí. Que puede ser menos esforzado. Sí, sí, correcto. Bien. Como veíamos lo del balanceo adelante y atrás, que fue un movimiento como chiquito. Chiquito, si empiezo a conectarme, obviamente, cuando a medida que va avanzando en el entrenamiento va teniendo más posibilidades de diferenciar esas cosas más sutiles. Al principio, bueno, movimiento grande y como venga, ¿no? El cuerpo va a agradecer. Pero ahora ya está en una instancia de poder como menos. Porque acá cantamos quietas, no es que la gente del escenario está haciendo. O sí, algunos sí, pero tenemos que poder cantar quietas, entonces qué onda. Bien. Sobre un solo tono. En una sola nota. Y fíjense primero cómo se sienten, qué cambio en el comienzo, cómo se siente la postura, las piernas. Bien, con el movimiento de la pelvis puede ser observando esta sensación de espacio entre el hueso de la cadera y el hueso de la pierna, mano observando hasta que sea bien interno y modo ahorro, cero esfuerzo. Si tengo que respirar en el medio, ahora probar el aire se vaya todavía más cuando te muevas. Así que puedes respirar en la A, bienvenido, y es bueno eso. Y observen cómo se siente. Bien, por porque la idea es que la respiración también venga como a reconfigurar esa misma vocal y ver cómo cambia, ¿no? La vocal cuando respiras en el medio, por ahí se siente un poco diferente. Inspirar. Con el movimiento de la cadera, cambia algo en la sesión para abrir la boca, entrada del aire a través de la vía. Fácil dosificar el aire, entonces al final, cuando movía, no hacía falta de respirar en la mitad. Claro. Se va organizando el mismo cuerpo en el movimiento. No, sí, bueno, lo de la mandíbula también lo sentí. Claro, más, pero no. Bien. ¿Voy a hacer pis? Si quieren decir algo más, igual lo aparece algo más en estos dos minutos. Me lo dicen ahora cuando vuelvo y continuamos. ¿Algo más? Era para ella. Pero como me duelen tanto los cuádriceps, todo opaca todo. Sobre zonas nerviosas, porque tiene algo y lo usa mucho para personas con después la frula de la que yo me merezco todo eso, es, pero sí que como para concentración hacen así, o tocarte estos puntos o para dormir ciertos puntos de la cara. Ah, sí, eso sí. Que para personas que tienen ansiedad, o sea, sufren ansiedad, es re útil, como para, porque te conecta como con el ahora, como que te hace conectarte con tu cuerpo. Sí, sí. Pues el otro. Igual sabes que no hay, no sé ningún friki así. Ningún no, se ve que capaz no camina mucho el ámbito, pero el tapping no me, o sea, no me crucé a nadie haciendo tapping. Ah, sí, no, conozco yo, esta, más con la gomita conocía yo que con el tapping. No, tipo, médicos que como que recomiendan en personas que sufren ansiedad. Claro. Pero no lo que decís es una boludez. No, con ese, con esa gente no. No, claro, pero el tapping como, o sea, no como pseudociencia. No, médicos que como recomiendan como estimular ciertas conexiones nerviosas para sí. personas con, por ejemplo, ansiedad. Recontra. Como conectarte con esa situación de la hora. Sí. De hecho, lo que hacemos acá. Claro, sí. Todo eso funciona de la misma manera, sí. lo que yo digo. No es un masaje, sino. Ahora vamos a hacerlo. El tema es cómo está encuadrado, claro, en realidad. Claro, sí. El todo discurso. Todo es una boludez. No. Es una boludez. Cómo lo enmarcás. Y, claro. Y a mí me destroza la falta de conciencia social. De que difunden, sí, yo me merezco y me imagino, y no sé qué. Tipo, sí, de una, pero si te dieron las... por 3, la luz por 3, las expresas por 5. Y que no es el laburo, por más de que vos quieras y todo. Digo, bueno, hay un contexto que. Claro, que no es yo acepto completamente esto que me pasa, porque no. Vengan a bulearnos de a uno. Claro. Ay, sí, como se presiente por acá, me encanta. Vamos a lo siguiente, hablando del camping. Tres dedillos. ¿Alguna o estos tres? Y los van a poner como en la línea de que va entre las comisuras y el cartílago de la oreja o la articulación de la mandíbula. ¿Sí? Es decir, esta línea diagonal, ¿sí? Que hay como en el medio del pómulo. Sin apretar, con esos tres deditos, circulito. Siempre que ponemos dedos en la cara, traten de que los codos pasen esto, sentir el apoyo en el piso, donde está la apertura, un poquito más abajo, mano, como de las comisuras en la diagonal. No me veo, pero tengo frío. Ahí está, pues desde las, toquen las comisuras y hacia atrás. Sí, señora. Entonces, un poquito. En una dirección, sientan cómo son blanditas las mejillas. Y pueden ir hacia el otro lado. No es presionar la cara, sino que es como desplazar los cachetes un poco. Respiren mientras lo hacen. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Van a poner los tres, esos mismos tres dedos, pero un poquito atrás de las comisuras, como un centímetro atrás, de manera que el dedo índice de más atrás esté sobre la zona del masetero. El masetero es este músculo de la mandíbula, es el músculo más fuerte de todo el cuerpo. Y lo pueden reconocer, sí señora, porque si aprietan los dientes van a ver que se levanta. Sí. Si aprieto, van a ver que se pone más gordito. ¿Lo sienten? ¿Lo encontraron? Bueno, no lo aprieten mucho porque no lo queremos convocar a esta tarea de cantar, ahora no. Entonces, el dedo de más atrás está sobre la zona del maseteo y el dedo de más adelante, que es el anular, va a estar a un centímetro de las comisuras. Y el otro es el medio, ¿sí? Bien. Vamos a redondear los labios hacia una pequeña U. Hay un espacio entre los labios, no es U, sino es U. Y observen si sienten que sus comisuras se activan para ir hacia esa U. Y si algo de esa información del movimiento de las comisuras llega hacia sus dedos. Pruébenlo varias veces. ¿Llega al dedo, al primer dedo, algo de un estiramiento cuando las comisuras avanzan? Tira. proyecte hacia adelante. Maru, ¿puedes poner los dedos un poquito más cerca de las comisuras? Ese. Se mueven las comisuras cuando... Voy a la U. Esperemos que algo reaccione en esa dirección. Llega a los dedos de atrás. El dedo... Me cuesta un montón. El dedo del medio, mano de tu mano izquierda, está muy alto. Fíjate que está en la línea. Eso. Cuando se mueve hacia adelante, ¿los dedos reciben esa información o llega solo al de las comisuras? Prueben cuánta U, cómo es. Queremos que el del macetero también se entere que algo se mueve. Cuando necesitan aflojan, mueven un poco. ¿Qué tal? ¿Viaja un poco la información? Por... Es una fibra, un músculo que se llama el buccinador, que conecta con las comisuras. ¿Cómo? Buccinador. Con doble C. Nunca no, buccinador. Desollinador. Desollinador. Queremos que, digo, para que los labios puedan hacer una U, no es que haga el capricho de los labios que van a hacer una U y como sea lo hago. No, hay músculos aquí que tienen que decir, bueno, dale, te dejo, vos andá. Si yo me mostro así, esa musculatura no está muy en modo permitir que nadie se mueva a ningún lado. Pero otra dice, nosotros nos quedamos acá y nadie se mueve. Entonces, así como decir, ah, llega algo. Fíjense si se siente igual la llegada de un lado y del otro. O sea, algún lado que se sienta que se mueve más que otro. Maru ya lo percibió. ¿Qué sentiste? Estoy buscando una imagen que yo... ¿Cuántos músculos tengo en la cara? Mira, no sé, esta persona un montón. Ahora yo muestro una imagen que les quería mostrar. Que tiene todas las fibras. Todas. Yo sentí diferencia y dije, ¿qué onda? Torcida, dije, estoy no medio despareja. Porque. Todos estamos medio desparejos, en realidad. Igual es muy sutil. Sí. Es como prestarle muchísima atención porque es muy sutil la idea. Miren esta imagen. ¡Wow! Exacto. Este, que aparte tiene también una terminación por debajo y otra por detrás, que es un poquito más arriba, que conectan esta con esta, como este lugar donde se unen, ¿no?, varias musculaturas. La que se está moviendo los labios es esta redondeada, que es el orbicular. ¿Sí? ¿Ves? Uno. Y justo acá, por eso nos interesan tanto las comisuras, confluyen estas. Ven que la dirección de las fibras es toda la misma. Este sería un macetero, el que teníamos que tratar. El macetero justo acá no está, porque el macetero recubre el hueso por encima. Pero acá sí. Estaría como el dedo. Está acá. Sí, sí, exacto. Qué impresión. Qué locura. Sí, es impresionante. Y ven que acá hay fibras que siguen en la misma dirección y que siguen por detrás. Acá también hay más. ¿Ven? Que todos tienen. Sí, sí, sí. Lo que nos interesa es la orientación de las fibras, porque si las fibras tienen la misma dirección, si esa musculatura cede, la otra va a poder también ceder en ese sentido. Ahora, si las fibras vienen cruzadas, ya no hay conexión ahí en esa dirección. Pero como acá siguen, estos músculos que van todos hasta atrás y siguen todos por acá, son los constrictores de la garganta, es decir, son la pared del fondo de nuestra garganta. Sí. superior, medio y bajo. Entonces, cuando se mueven las comisuras y el buccinador cede, también estamos influenciando adentro la pared del fondo de la garganta. ¿Qué es la que va con la tráquea? No. La tráquea está por delante. Ah, adelante. O sea, por detrás está, está con el esófago. Claro. O sea, la tráquea... A ver, pero lo que hace esa parte, esa conexión de atrás con la garganta hace que haya más espacio para entrar el aire. Entonces, ¿sí? Claro, por eso no es lo mismo si yo hago... Porque atrás está reaccionando una musculatura que es la pared del fondo del tracto vocal. Pero, ¿y eso hace que haya, rebote más el sonido o que pase más el aire? Ambas. Se abre más, entonces hay más lugar para el aire, hay más espacio para la vibración y aparte tiene más tono esa musculatura, entonces el sonido vibra, rebota mejor. Sí. La tonicidad del cuerpo también hace que rebote más el sonido. O sea, no tiene solo que ver con que haya espacio. No. Tiene que haber espacio y tiene que haber tono y energía. Claro. Si está durito, rebota. Sí. Tampoco queremos que esté durito, pero se entiende, tiene que haber cierta actividad. Como cuando respiramos con O. O vieron que sienten que hay como más tono, porque reacciona la musculatura, se expande más. La, acá tenemos como el mismo, la misma sección, pero ya no están los músculos de la cara, le sacaron pobrecito a este señor la mitad de su cabeza. Serían los músculos que recubren toda esta parte. Por acá, acá tenemos como una mitad, ¿no? Hasta la columna, y por delante seguirían así. O sea, todo este tubo, que acá abajo es el esófago, pero por delante es la tráquea y los pliegues vocales, es el tracto vocal. ¿Esos son los pliegues vocales? El de abajo. Esto de acá abajo es el pliegue vocal, y este es un falso pliegue vocal, porque hay dos. ¿Y qué hace el pliegue vocal? Las cuerdas vocales. Se juntan, se hacen vibración. O sea, ahí adentro están como las cuerdas. Estamos viendo una sola. Si la viéramos, o sea, porque están así. Están así. Claro. Son dos. Claro, están así. Y son pliegues, es decir, que viene el tejido hacia así, hay un huequito y hay otro pliegue. ¿Sí? Por eso hay unos falsos pliegues vocales y unos pliegues vocales. ¿Qué son los falsos? Evolutivamente, hay especies de animales en nuestra planeta Tierra que tienen solo los falsos. Evolutivamente, los seres humanos han desarrollado además cuerdas vocales. Tiene que ver con un tema de la regulación del aire en la Tierra y no en el agua. O sea, es el desarrollo evolutivo del agua a la Tierra, de los seres que vivían en el agua a los que viven afuera. Tiene que ver con determinadas actividades como trepar a los árboles. O sea, porque son como dos cierres diferentes de... Para que se te escape bien el aire. Para que el aire quiera salir o quiera entrar. Se llama, exacto, sistema de doble válvula laríngea. Es decir, que uno son los pliegues vocales que están por debajo, son los más desarrollados y diferenciados que tenemos seres humanos, y por encima están los falsos pliegues vocales que están inervados neurológicamente a la musculatura exhalatoria. Es decir, que tienen que ver con, bueno, voy a sacar el aire. Y los pliegues vocales tienen que ver con la musculatura inspiratoria, que tienen que ver con que el aire quiere ingresar al cuerpo y además produce el sonido de la voz. Pero entonces la doble válvula, por así decirlo, la tienen todos los animales terrestres. No, los mamíferos, sobre todo los que han trepado los árboles, monos, seres humanos, gatos, pero que no. Después voy a repasar, no me acuerdo tanto, pero sí los... los monos. Monos tiene el nombre de la familia de los monos. No solo los monos, monos, gorila. Sí. Ahora mismo no, se entiende. Trepadores de árboles, mamíferos, seguro, porque tiene que ver con que cuando uno empuja, digo, si yo empujo un mueble, el cuerpo va a soltar. Si yo me quiero colgar, el cuerpo va a tomar aire. Entonces, dependiendo la actividad, la respiración necesita que el aire sea retenido o expulsado. Tiene que ver con la fuerza concéntrica y... ¿cómo se llama? Excéntrica y concéntrica. Si estoy haciendo fuerza hacia afuera o si estoy haciendo fuerza hacia mí. Tiene que ver con la principal actividad del cuerpo. Y a lo largo de la evolución se ha ido desarrollando y nosotros tenemos dos pliegues. Unos falsos y unos sentirse falsas cuerdas vocales, falsos pliegues vocales, pero están ahí. Pero porque no son las cuerdas vocales que producen la voz. Sí, tiene complejidad. La falsa o... Las falsas no producen la voz. Cuando somos nosotras la voz, son los pliegues vocales reales que están debajo. Okay. Son más complejos, que tienen más capas de musculatura y mayor capacidad de coordinación. Los falsos pliegues vocales es como un cierre más total que tiene que ver con una instancia anterior en la evolución y tiene que ver con sonidos guturales, que se, o sea, se sirven para producir sonido, pero es un sonido mucho menos diferenciado, mucho menos complejo en su producción, digamos. Es como algo más... No tiene la posibilidad de regulación de altura, timbre, intensidad, como si tienen los pliegues vocales. No tenemos oportunidad creativa. Bueno, era muy bien la complejidad. Es impresionante, chicas, como todo el cuerpo. Otro día, si quieren, hablamos de la teoría de la doble válvula laríngea, que es lo que regula todo este tema de que si tomo demasiado aire, si tomo más aire, la tendencia inspiratoria, la tendencia exhalatoria, todas esas cosas que vemos. Bien. Un poco así. Eso somos un cuerpo. Bien. Entonces, dejo que la musculatura, le pido a esta fibra que avance. Una vez que avance hacia esa U, voy a dejar que ceda la musculatura en vertical hacia una A. Es decir, sientan si esa musculatura puede ceder. El mentón baja en vertical. Por ahí se pueden sentir que los dedos se desplazan un poquito. Pueden poner si quieren el dedo chiquitito en el mentón porque queremos que el mentón baje en vertical. Ya tengo algo que pararte en ambos pies. Y el mentón baja y va a llegar a una especie de A. Con esa A, voy a inhalar y voy a cantar A, U, A. ¿Ok? Sí. Cuando inhalan, fíjense que los codos se separan un poquito del torso que lo tienen acá. Entonces tenemos que hacerle, a la ansiedad le decimos tener un poquito de paciencia, esto es lento. Sutil, como se ve la musculatura hacia la U. Sí. Y cada vez que tratamos el ejercicio se nos toda esa. Sí, ¿no? Hace un par de veces. Fíjense que sienten los dedillos. Eso es todo lo que nos importa. Bien. ¿El cuerpo? Nada. Está ahí. Thank you. conocen, ah, puede ser un poquito más ágil si tienen para no morir en el intento. Y observen, puede quedarse el mentón para o la estrategia es subir o bajar. Me quedo en adentro, o sea, hago así y me quedo. Sí. Ah, listo. Cuando inhalas, Con esa actividad. Vamos. Ahora siento que está como más equilibrada cabeza con el rey. Bien, qué bueno. Yo cuando vine tuve mucho dolor de cabeza porque no soy de dolor de la cabeza. Mm. Cuando llegué me dolía un poco, no tanto, pero ahora está como más parejo. No sé si me, siento que hay algo que todavía está, pero está como equilibrado. ¿El dolor de cabeza? Sí, o sea, en relación con el cuerpo, como hay como todo un equilibrio del cuerpo. Capaz que hay algo presente, pero no. No sé, o sea, es como que hay todo un cuerpo y no la cabeza que me duele solamente, ¿viste? Como cuando lo ven los médicos. Ok, como una sensación más integrada. Claro. Entonces, no tan. Esto está acá. Claro. No, y que pensaba, que no es una crítica, pero sí lo resalto para ver lo importante, que me recontra distrajo lo del pasillo. O sea, ¿qué cosa del pasillo? El ruido, el barullo, como que. Ah. En el marco de esto del sistema nervioso y eso que decimos, que nunca vienen cuando no lo dejas a cara, por ejemplo. Sí. Claro, pero vos decís, bueno, yo que se te muerde los pies y no pasa nada. Claro, hay algo ahí que. De la distracción. Claro, que mira, te saca de. Ni me percaté, pero sí, obvio. Todo influye. Sí, bueno. Una piensa que no, pero todo influye. El cuerpo dice, che, hay alguien, pasó algo. Sí, sí. Vale. Por eso en las clases así, en todas las clases en realidad, ¿no? Porque el cuerpo está involucrado en cualquier cosa que hagamos, aunque no lo concibamos de esa forma, en este mundo, hagamos matemática y nos olvidamos de nuestro cuerpo, el cuerpo está ahí. Pero sobre todo las cosas en las que tenemos que poner la atención plena y la sensación, todo lo que esté sucediendo alrededor, el cuerpo todo el tiempo lo está percibiendo. No se apaga nunca ese radar, porque es nuestra supervivencia. Entonces eso nos distrae. Sí. Sí, no, sí, lo normal como. Lamento, le voy a decir los vecinos. No, pero no. Sí, es que no es una crítica, pero sino de esto, ¿viste? Como yo, claro, como yo cuando lo sacas acá, le digo, bueno, de última la mano de los pies. Claro, tiene que ver con eso. Estás sintiendo cómo se mueve el buccinador hasta el último dedo y aparece un gatito. No. te está cagando la situación. Claro, sí, tiene que ver con eso. Después, cuando una canta, justamente tiene que estar todo integrado al punto de que van a pasar cosas, hay gente que se va a levantar en medio, yo me se va a ir, hay otro que está sonando el teléfono, están vendiendo una bebida, están hablando atrás y vos tenés que cantar igual, y tiene que ser igual de fuerte la comunicación interna que con la comunicación externa, ¿no? Tiene que haber un balance, por eso siempre digo, puedo sentir los pies y mirar a mi alrededor mientras siento mis pies, hay como todo una comunicación interna que tiene que estar muy aceitada y que no está lista también. Bien. Sí, así es, muchacha. Bien, ¿con qué quieren empezar? Lo que quieran. Tenemos Vidala. Vamos a hacer todas, ¿no? Canon y la nueva, Papagüe. ¿Quieren que hacemos con Papagüe? Para. Ver, y además con las voces. Las voces y cantamos con el otro como salga. ¿Ok? Sí. ¿Necesitan la letra? Bien, vamos con la melodía que se quedaba abajo para el estribillo. Apoyos. 1, 2, 3. esta otra? ¿Y si podemos hacemos una cada una? Thank you. mejor en el cerillo. Sí, pero porque hay que aprovechar. Ah, perfecto. Sí, vamos a hacer lo mismo pero con la voz de abajo. Por ahí en el los graves no se quiere cerrar tanto el sistema. Es sencillo, probable. Más, vamos. Lo lento y a veces de nuevo, se hace noche. pasa? Segunda y tercera. Sí, me pasa. querer. De una bruja quiero olvidar las bretanas que pasan mal. ¿Pasan? ¿Qué pasan? Sí, parece una G, pero es una S. ¿Qué pasan mal? Dejaré de pretender porque nadie me ha querido y me ha de querer. Está bien. Nadie me quiere, ni quiere hacer. Sí, sí, yo pensé que no. Por la vida. Pero pasa bien parecer. Por ese monte salgo a buscar. Claro. Nadie me quiere. Y se me encuentra el pajonal. Claro. Y después él. Nadie me quiere. ¿Sí? Un, dos, tres, dos, dos.

Ya lo vamos a ir incorporando. También cuando una recién aprende y está pensando en las notas, esto se cierra. Sí, la vocalización. Sí, pero pasa como muy abajo o como muy arriba. Bien. En medio. La semana que viene lo laburamos. Pues ya estamos pasadas de hora, pero estuvo muy bien las notas, la melo está muy clara. Yo les recomiendo que en semana, 5 minutitos, levanto una rodilla y canto. Una rodilla, voy a las puntas de los pies. Para lograr.